Cinco dedos en tu mano, puedes moverlos así. Un, dos, tres, cuatro y cinco, del más grande al más chico. Cinco dedos en tu mano, puedes moverlos así. Un, dos, tres, cuatro y cinco, del más grande al más chico. El gordito besa al peque, los demás mirando están. Un, dos, tres, cuatro y cinco, del más grande al más chico. Los demás.